feriante, en este caso es Gisela Amione, emprendedora de Tutti Perle, ¿sí? Todo perlas en italiano, ¿eh? Gisela, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia. Qué lindo, Gisela. Menos mal que se les están dando los días lindos, porque la verdad, qué comienzo de semana. Ay, qué complicado, sí. Pero no, hoy por suerte está espectacular el día, así que bueno, estamos todos los feriantes acá full, disfrutando. Ya anda gente dando vueltas, así que bueno, bárbaro, bárbaro, aprovechando. Gisela, bueno, contale a la gente de qué se trata tu emprendimiento y qué estás ofreciendo ahí en la Feria del Regalo. Bien, bueno, nosotros trabajamos todo con perlas y decoramos hojotas. Tenemos todo tipo de hojotas con plataforma, más chatitas, el estilo chinela, el estilo sandalia, que le llaman, bueno, que te agarra el talón. Y trabajamos todos los talles, desde el 19 hasta el 43. Se hace todo un bordado con tanza y queda bien agarrado, bien prendidito, o sea que no se sale, queda súper delicado. Bueno, son todos modelitos diferentes. Es un emprendimiento que tenemos con mi hija y bueno, es para que nosotros nos podamos lucir también, aprovechando la comodidad, ¿no? ¿Sabes lo que me gustó de este emprendimiento, Gisela? Que justamente, primero que es bien de manualista y original y de artesano, ¿no? Y es súper original, porque hasta ahora no se había visto esto de sandalias, zapatillas intervenidas. Está buenísimo. ¿Cómo empieza esto? ¿Cómo aprenden este oficio? Sí, en realidad, bueno, porque somos así medias con mi hija, coquetas, entonces empezamos a hacer para nosotros, para la familia, y bueno, a medida que la gente iba viendo, nos empezaron a pedir, y bueno, y dijimos, ¿por qué no publicarlas, ya que teníamos demanda? Y así arrancó todo. En el 2020 arrancamos con esto. Por suerte sí, nos va re bien y siempre estamos tratando de innovar. Ahora también trajimos unos productos que los compramos en Europa, que lamentablemente acá en este país se consigue poca mercadería, poca variedad. Entonces, bueno, dentro de lo que hay acá tratamos de hacer siempre todas cosas diferentes. Pero bueno, ahora trajimos unos strass de Europa y también, bueno, colocamos eso para tener algo más paquete todavía. Gisela, contanos un poco cómo es el proceso. Primero arman el diseño y luego lo trasladan a las hojotas. ¿Cómo se manejan? Claro, exacto. Vamos probando distintos modelitos. Lo trenzamos todo con tanza. Buscamos una tanza, por supuesto, que sea bastante reforzada. Y luego, a su vez, se vuelve a coser para reforzarlo aún más a la tira. Y eso, bueno, nada, con el movimiento no se sale, queda bien firme, se le puede pasar un cepillo, lo pueden meter al lavarropa, lo pueden lavar de la forma que quieran, o sea, queda súper prendidito, no se sale. ¿Cuánto tiempo te lleva, más o menos, hacer un par de hojotas? Y bueno, somos muy detallistas, y aparte buscamos que sean todos diferentes los modelos, porque bueno, no nos gusta que alguien salga a la calle y tenga otra cosa igual. Para eso casualmente es artesano, es original, es diferente, así que nos lleva bastante tiempo. Capaz que, no sé, te puedo decir 4 o 5 horas para hacer un par de hojotas. Wow, es sí. Un tiempito, te digo también. Pero bueno, sí, ¿cómo ha respondido el público en estos días cuando han pasado? No, re bien, re bien. Bueno, lo que hablábamos al principio, el tiempo no nos acompañó mucho, pero no, igual la gente andaba y bueno, se metía debajo de la carpa y se probaban y llevaban, así que no, re bien, sí. Por suerte, bueno, estamos contentos. ¿Te ha pasado, Gisela, sí, por ejemplo, que llegue alguna clienta y te diga, quiero X diseño de tal color y lo hayas hecho así como bien, bien personal? Sí, de hecho, para regalar, o mucha gente me ha pedido también, por ejemplo, para los bailes de egresado, entran las mamás con unos zapatos de taco alto, coquetas, y bueno, nada, me piden, mira, mi vestido va a ser de tal color, después me quiero sacar los zapatos porque me canso, porque se me hinchan los pies, entonces quieren algo así con brillo o con algo, y como me lo pidan, del color que me lo pidan, sí, sí, se lo hacemos. Pero bueno, lógico que esto tiene que ser con tiempo, ¿no? Yo acá en el stand no dispongo de todo el material para poder hacerlo, pero sí, me piden un montón, sí. Qué bueno. O para mandar afuera también, bueno, en todo el país vendemos, gracias a Dios, y bueno, tengo gente también que por ahí tiene familiares afuera y compra y les regala, les lleva un presente, bueno, en Europa o en México, bueno, de hecho acá varios han venido también porque tienen gente afuera, tienen familiar afuera y compran para regalar, así que tratamos de no repetir los diseños, así que por ahí si me piden algo específico, no sé, veo si es un modelito que se fue al extranjero o que está en otra provincia o lo que sea, por ahí lo hago, si no, no, trato de buscarle la vuelta para que sea de última similar, pero no queremos que se repitan los modelos. Qué bueno. Giselle, ¿es la primera vez en la feria o ya han estado otras veces? No, hemos estado, sí, hemos estado, y bueno, siempre con una repercusión muy linda, la gente, bueno, siempre se ha portado súper bien, nos pone re contentos el hecho de que la gente vuelva, porque se dan cuenta de que el producto es bueno, a veces lograr la fidelidad del cliente no es fácil, y bueno, que la gente venga y diga, mira, te llevé el año pasado, te llevé el otro año y quiero otras, y todavía las tengo, pero quiero otro color, quiero otro modelo, y bueno, nada, eso también nos pone súper contentas. Sí, Giselle, sí. ¿De dónde vienen vos y tu hija? ¿Son de acá, no? De General Pico. Ay, mirá qué bueno. ¿Y desde Pico viajan? ¿Y cómo se organizan ahí? ¿Quién es la que le toca viajar? ¿O viajan las dos? ¿Cómo manejan eso? Las dos. Estamos las dos acá. Lo trabajamos en conjunto, así que bueno, andamos las dos juntas para todos lados. Pero bueno, por suerte acá tengo mi yerno, así que me puedo quedar y bueno, estamos bien, porque si no también es todo un tema el pagar alojamiento. Sí. Bueno, como te decía, te lleva tiempo y a nosotros por lo menos nos lleva mucho tiempo y no podés volcar, o sea, todo el precio que tendría porque tampoco queremos matar a la gente. Así que tratamos de buscar un precio accesible y bueno, y de última estos costos que uno los puede evitar, como el alojamiento o cosas así, aprovechar para poner un precio mejor en el mercado. Giselle, ¿cómo se llevan con las redes sociales? ¿Tienen alguna página de Instagram, Facebook? Sí. Bueno, Facebook también, pero más que nada Instagram me manejo mucho. Con el nombre mío, Giselle Amione, así me pueden encontrar. Y bueno, obviamente está abierto. Y tengo modelitos publicados, que bueno, algunos están disponibles, otros no, pero bueno, me contactan por ahí, y porque voy subiendo todo y no elimino, entonces por ahí si alguien ve algo que le gusta, es lo que hablábamos hoy, le puedo hacer algo parecido, o no tengo problema. Pero sí, por Instagram manejamos muchísimo, por WhatsApp, de hecho en el WhatsApp tengo el catálogo mío, y bueno, ahí hay de todo. ¿Cómo hablabas recién de los precios, ¿no? Qué difícil también fijar precios en estas épocas, ¿no? Terrible, terrible, sí, porque nosotros pedimos catálogo de precio y directamente no te lo pasan, te aumentan un 50 o 60% de una semana a la otra y vos tenés que vender y después cuando salís a reponer decís, pero este precio no era el que me pasaste. Nos ha pasado que hemos cerrado una compra y nada, pagado y todo, y al momento de que te lo mandan te dicen, no, mira, no te lo puedo despachar porque ya aumentó, pero yo ya... No, así, todo el tiempo te están aumentando las cosas. Y bueno, qué sé yo, parte del aumento lo absorbemos nosotros, aparte de que uno lo hace con amor, ¿no? O sea, nosotros lo disfrutamos muchísimo y bueno, nos encanta ver que la gente también pueda lucir esto que hacemos, que es tan lindo, tan colorido, tan divertido, tan... que queda tan elegante, entonces no tenemos problema en absorber parte de este gasto. Realmente. Cuando viajan así, siempre van a ferias y eso, ¿cómo se van enterando, digamos? Decir, bueno, de Pico nos vamos a tal lugar, ¿cómo manejan eso? ¿Hay una agenda? ¿Tienen grupos de así de manualistas y eso? Sí, hay grupos de WhatsApp y bueno, nos vamos enterando, ahí vamos comunicándonos todos, el que se entera de algo siempre lo va subiendo, y bueno, y nos organizamos para viajar. Si se puede, coordinamos y viajamos, y bueno, también depende del lugar, si es cerca, si es lejos, la cantidad de días, porque uno también tiene que organizar, son muchas cosas, tenés que organizar la familia, tenés que organizar el trabajo, tenés que organizar, cuando uno tiene más actividades, a veces se complica. Pero bueno, con tiempo tratamos de salir a todos los lugares que podemos. Sí, de cumplir, ¿no? Y de estar en estos lugares que también son lugares de difusión y también de ventas. Sí. Está la situación muy difícil, así que siempre que haya alguna oportunidad de estar, la queremos aprovechar, sin duda. Giselle, bueno, muchísimas gracias por esta nota y mucha mer para lo que quedan de estos días ahí, para la gente que vayan ahí. Contale a la gente dónde está el puesto, qué número y por qué calle. Las calles me mataste, porque estoy justo en el medio, enfrente de San Martín, medio de la plaza estábamos. Si uno va por la intersección de la catedral, se topa en el centro, claro, con el monumento, y derecho ahí está, a la izquierda. Exactamente, sí. Sí, el puesto es 332, perfecto, número de puesto. Así que sí, apelamos a que el tiempo nos acompañe, que siga así, que por suerte hoy está espectacular, y bueno, sí, que todos vengan, que aprovechen, hay un montón de cosas lindas, y bueno, nada, está todo hecho con amor, así que aparte de regalar un obsequio, están regalando cariño también. Ya lo creo. Giselle, muchísimas gracias, un abrazo enorme. Bueno, gracias a ustedes, un besote para todas, que anden bien. Chau.